Buenos días y bienvenidos a todos al programa de la radio del IES Ramón Giraldo, Nuestra Voz en las Ondas. Un lunes más os vamos a acompañar durante unos 25 o 30 minutos y esperamos que os guste, que os resulte interesante. Somos cuatro alumnos de primero ESO, A y B. Hemos elegido para nuestro tema el debate de la celebración del Día de la Región, que como es sabido por todos, se celebró el pasado martes, día 31 de mayo. Pero antes de continuar, vamos a presentarnos. Yo soy Javier, soy de Alcubillas y estoy feliz por estar en la radio. Buenos días, me llamo Adrián, soy de primero B y vivo en Infantes. Me siento orgulloso de participar en la radio. Yo soy David, también vivo en Infantes, con mi compañero Adrián, y tenía muchas ganas de venir a la radio. Bienvenidos a todos los oyentes. Y por último, yo soy Juanvi, otro infanteño que también tenía ganas de venir aquí. Y ahora vamos a dar paso a las noticias que han ocurrido en nuestro centro durante la última semana. ¿Qué tenéis que contarnos, Javier? El martes día 24 tuvo lugar la última sesión de Escuela de Padres y Madres de nuestro centro. El tema a tratar fue de las redes sociales. La segunda parte, por decirlo de alguna manera, ya que los padres y madres que asistieron a la primera charla solicitaron una segunda para tratar el tema con más profundidad y poder practicar ellos mismos algunas de esas redes sociales. Estas dos charlas las impartió don Santos Jiménez, licenciado en informática y profesor de nuestro instituto. Aunque la participación de este año por el curso de parte de padres y madres ha sido más bien baja, queremos agradecer su colaboración a todos los que han asistido a las charlas que han impartido a lo largo de este curso y decirles que seguimos contando con su presencia del curso que viene. En la selección de excursiones, los alumnos de primero y segundo ESO hicimos una visita a Torre Juan Abad el pasado jueves 26 de mayo. Esta actividad la organizó el Departamento de Música en colaboración con el de Lengua y con el profesor de Lengua, Urbano Patón, párroco de la Torre de Juan Abad. Allí visitamos el órgano de la iglesia y recitamos poemas de Quevedo y de Jorge Manquine. Nuestro profesor Urbano hizo de anfitrión y nos enseñó los monumentos y lugares más importantes de esta localidad. Por otro lado, nuestros compañeros de los ciclos informativos de administrativo disfrutaron de un viaje de estudios de 3 días con destino a la Comunidad Valenciana. Comenzaron el lunes 30 de mayo y esa mañana visitaron la Ciudad de las Artes y Ciencias de Valencia. El martes pasaron el día en Peñíscola, donde visitaron el castillo y el casco antiguo de esa ciudad. Y el miércoles, antes de emprender su viaje de vuelta, visitaron la empresa multinacional Porcelanosa en Villarreal. Y para cerrar esta sección de excursiones, queremos mencionar el viaje a Londres, en el que participaron los alumnos de la selección europea de tercero ESO. Unas compañeras de tercero entrevistaron a Irene, quien disfrutó de este magnífico viaje, y esto es lo que les contó sobre su experiencia. Hola Irene, ¿qué Hola. Tal? Hola. Muy bien. ¿Qué tal vuestro viaje a Londres? Pues la verdad es que lo hemos pasado genial, ha sido una experiencia inolvidable. ¿Cómo ha sido la familia con la que estuvisteis? Muy simpática y amable, nos han tratado súper bien. ¿Y la comida era parecida a la española o no? Más o menos parecida. ¿Y cuál fue la comida que más te gustó? Fish and chips. O sea, pescado y patatas, ¿no? Sí. ¿Y la que menos? Una sopa de zanahorias que me pusieron. ¿Qué visteis? Pues vimos todo Londres, museos, monumentos, parques importantes. ¿Cuál fue el monumento que más te llamó la atención? Me gustó mucho el Buckingham Palace con la Guardia Real. ¿Y el que te pareció más aburrido? Ninguno, a mí me gustaron todos. ¿Subisteis en el London Eye? Sí. ¿Y qué tal las vistas? Pues preciosa, me encantaron. Eran vistas súper altas y podías ver todo Londres, me encantó. ¿Hicisteis amigos? Sí. ¿Y qué te parecieron los londinenses? Eran muy simpáticos y muy amables, pero también eran muy distintos a nosotros. ¿Te gustaría repetir la experiencia? Sí. Y también recomiendo pues la experiencia esta, que vayan a Londres y visiten los monumentos. Pues muchísimas gracias, Irene. Nada, a vosotras, un beso. Todavía dentro de la actualidad de nuestro centro, el jueves día 26 tuvo lugar la fiesta de la despedida de todos los años. Se organiza para los alumnos de segundo de bachillerato y segunda CAF, el ciclo superior de administración y finanzas, y primero CAD, el ciclo medio de administración de empresas. Este curso, dado el elevado número de alumnos, este acto académico tuvo lugar en el Centro Cultural La Encarnación. Tanto alumnos como profesores dieron unos discursos sobre su experiencia con los alumnos que han dejado el instituto para continuar bien sus estudios en la universidad, bien en un ciclo formativo o bien para incorporarse al mundo laboral. Se les obsequió con una camiseta conmemorativa del IES Ramón Giraldo, diseñada por el profesor de Artes Plásticas Raúl Martín, y también se les regaló una orla de recuerdo de la promoción 2011. Les deseamos mucha suerte en esta andadura separada de nuestro centro educativo, aunque esperamos que vuelvan a hacernos alguna visita y contarnos qué tal les va a todos. También mucha suerte a los que esta semana tienen las pruebas de acceso a la universidad, que comienzan el próximo miércoles 8 de junio. Por último, queremos recordar que se ha abierto el plazo de admisión para alumnos que quieran cursar programas de cualificación profesional inicial en Castilla-La Mancha en el curso 2011-2012. Las solicitudes de admisión se presentarán hasta el día 15 de junio, según el modelo que figura en los anexos 1 y 2 de la convocatoria. Dependiendo si se matriculan de primer curso o de segundo, las solicitudes se presentarán en la secretaría del centro donde se imparte el programa solicitado. Recordamos que esto es un proceso de admisión, una reserva de plaza. Posteriormente se abrirá plaza de matrícula una vez que se haya salido la lista de admitidos. Tras escuchar la lista de nuestro centro, ha llegado el momento de poner un toque de música. Hemos elegido la canción de Danza Kuduro de Don Omar y la queremos dedicar a todos los damnificados de terremoto de Lorca. Para todo ello va esta canción. No mire para mi galaxia. Desde el Muelle Chile, DJ Dexter, Master of the Mix. Bueno, como hemos dicho al principio, hoy vamos a hablar sobre el Día de Castilla-La Mancha, que se celebra el último día del mes de mayo. ¿Desde cuándo se celebra este día, Adrián? Este día se celebra desde el año 1984. Este año se celebró este día por 27ª vez. La primera localidad donde se celebró fue en Alcázar de San Juan y el año pasado tuvo lugar en Albacete. ¿Por qué el Día de la Región es el 31 de mayo, Juan?